¡Que el público! Para mi barrio, Pedro Ruiz Gallo, tu promoción. Botellita de ron, que me acompañará a matar este amor. Besaré tu boca para ahogarme solo. Que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría cuando con otro se fue. Con mucho cariño. ¡Ay! Para Rosita Producciones. ¡Ay! Willy Rojas. Para Rubén Alcarraz. ¡Ay! Buena, Quique. Botellita de ron. Llevo mi alegría cuando con otro se fue.